hicimos con todo para que pudiera pasar. De los 10 fue que paramos la ley de seguridad nacional, que buscaba militarizar el país con el pretexto de la lucha contra el narco, violando derechos y garantías constitucionales, suspendiendo derechos y garantías constitucionales, cuando son medidas absolutamente absurdas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿saben en su colonia, en su barrio, en su pueblo, en su comunidad, dónde están los que venden droga? Todo el mundo sabe. ¿Dónde están los que roban? ¿Dónde están los que cuestan? ¿Dónde están? Todo el mundo sabe. Y si no sabe, pregunta y rapidito se entera. ¿Cómo los de arriba nos hablan? Es un despropósito. Y sin embargo ponen retenes, donde, insisto, los ciudadanos son tratados como delincuentes, violando el artículo 16 que dice nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que motive la causa legal del procedimiento, que no quiere decir otra cosa que yo llevo un retén, me paro porque hace una pena de muerte que no se pare en un retén, ¿no? Aunque la Constitución no lo diga, me paro y le digo el artículo 16, me dice, voy a revisar, le digo, no, sobre mi cadáver, artículo 16 constitucional. Y entonces te responden, en el artículo 89, la acción sexta dice que el presidente de la República manda a las Fuerzas Armadas. Yo le digo, pero si ese es mi presidente, se robó la presidencia, pero enseña el documento donde dice que me puede revisar el vehículo, las razones que le puse. Y entonces tiene una larga discusión, que al final, a mí no me revisan, digamos, soy diputado, ¿no? Ni nací diputado, espero no morir diputado, y nunca me han revisado, me mantengo firme en evitar que lo hagan, porque es un atropello. Esa revisión es una violación a derechos y garantías y es sobre todo una simulación, porque si uno fuera narco, ni modo que pasara por el retén con la droga, ni modo que pasara con las armas por el retén, pues, ni que fuera uno bobo, a menos que estuviera uno pactado y entonces pasa. Pues, eso no tiene ningún sentido. Y los abusos y los atropellos son terribles en esos retenes militares. Yo sostengo que al paso que vamos, al rato a los hombres les van a hacer los análisis de la próstata en los retenes militares y habrá quien regrese por una segunda opinión. Entonces, la verdad es que es inaceptable, porque no lo tomamos así, pero en realidad es terrible que estén atropellando a la gente, que estén matando a gente en retenes militares, que estén... Bueno, aquí en Monterrey se dio un diputado del PRI que allanó la Marina, su casa. ¿Cuál fue la explicación que dieron? Baby, ¿cuál fue la explicación que dieron? Que tuvieron un reporte la Marina, que como sabe de mar, andaba en tierra y no se ubicaba bien. A la 1 de la mañana recibió un reporte que en esa casa había una fiesta con hombres armados. Llegaron a las 6 de la mañana, o sea, están buenos para una urgencia. Y cuando llegaron, se encontraron a la esposa de Baby y a sus 2 hijos menores de edad. Y a pesar de no haber una fiesta y no haber hombres armados, entraron, dejaron la casa patas para arriba y la mujer les dijo que si no querían un café porque los quería atender bien, ¿no? Según el secretario de la Marina. Yo pregunto, ¿qué tipo de inteligencia tiene la Marina que no se entera dónde vive un bendito diputado y que de un reporte a la 1 de la mañana llega a las 6 y pone patas para arriba a la casa cuando lo recibe una mujer y 2 hijos menores de edad? Es verdaderamente absurdo. Si esto le pasa a un diputado, imagínense a un ciudadano de a pie, el tipo de atropellos y abusos que se pueden llevar a cabo, con el pretexto de la lucha contra el narco. Que el libro de Anabel Hernández, Los señores del narco, acredita los vínculos de Calderón y García Luna con el Chapo Guzmán. Y los acredita no de que le dijeron, informes de la CIA, de la DEA, de testigos protegidos, averiguaciones previas, declaraciones ante jueces, elementos contundentes sobre este tema. Entonces, yo les confieso que cuando yo le dije asesino a García Luna, se me acercaban diputados del PRI y me decían, oye Gerardo, estás loco. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre decirle asesino a García Luna? Pues es un asesino. Por eso, ¿cómo se te ocurre? Es una barbaridad que hagas una cosa de ese tamaño. Si el tipo es peligrosísimo, sí lo es un tipo realmente terrible. Pero inclusive lo que está a la vista son sus actos de corrupción. Una propiedad inicial por 7.5 millones. Una segunda propiedad rural por 15 millones. Se la saqué con fotos, sin domicilio y todo. Una tercera por 20 millones que dice que compró con una hipoteca. Y le digo, si ganas 150 mil pesos mensuales, ¿de dónde sacaste 42 millones y medio para comprar esas propiedades? Es que ahorro mucho, me dice. No me digo así de claro, ya ven cómo es que... Entonces, el tipo, qué desvergüenza. Y luego le demuestro que la propiedad de 20 millones de pesos la pagó de contado y no le hacen absolutamente nada. Como a Molinar ayer, que se cumplieron 3 años de los 49 niños quemados vivos, el tipo me dijo en mi cara que dormía tranquilo. Pero qué desvergüenza. Y resulta que el majadero soy yo. Porque le digo asesino, porque le digo cínico, porque el tipo todavía me dijo que no nos habían robado la presidencia, que era un mantra nuestro. Le dije, a ver, explícame, si Calderón ganó la presidencia, ¿por qué entró al Congreso por la puerta de atrás a tomar protesta? ¿Por qué nunca ha podido venir a la Cámara de Diputados a la instalación del Congreso el 1 de septiembre como todos los presidentes de la República? ¿Por qué a todos lados va con rejas, con vallas, con ejército, con policía federal, con policía del lugar, con el Estado Mayor Presidencial? No se le puede acercar nadie a Calderón. A estas alturas no se le puede acercar ni su mujer, por eso trae la cara de frustración que cargan, ¿no? Entonces, es absurdo que digan que no se robaron la presidencia. Bueno, todavía Calderón dice que contra él no hay protestas. Si llevamos 6 años protestando, llevamos 6 años diciéndole que se vaya. Llevamos 6 años combatiéndolo con toda firmeza y determinación. Dice que no, que las protestas son contra Peña Nieto. Bueno, si Peña Nieto es lo mismo que Calderón, pero con Copete representa el mismo modelo económico, por eso Fox ya lo está apoyando. La verdad es que está muy claro las cosas, muy claras. Está Josefina Vázquez Mota, que por más que me acusen de misógino, que no lo soy, no entusiasma ni a su marido, que yo no sé cómo pueda ganar la presidencia de la República, sí. Está Peña Nieto, que es un tipo güero, güero con H, es hueco, vacío, sin contenido. El tipo pensaba que era un concurso de belleza. A mí en lo personal, si fuera mujer, no me gustaría, ya cada quien, ¿no? Pero el tipo no ha leído un libro completo en su vida. Eso es una tragedia, por más que la gente no lea. Yo, de verdad, aprovechando que hay muchos jóvenes, les digo, lean, si no se van a quedar como Peña Nieto. Eso sí puede ser terrible, ¿no? Sí, imagínense. O sea, es verdaderamente trágico cuando al tipo le preguntan 3 libros que han marcado tu vida. Un libro que ha marcado tu vida es como un gran amor. No se te olvida nunca. No dices, esta morenita, chinita, ¿cómo se llamaba? No, hombre, te empieza a latir apresuradamente el corazón, se te tiemblan las piernas, ¿te acuerdas hasta de los olores? ¿Cómo te vas a acordar del nombre del libro? Pues claro que te acuerdas de todo. Es muy importante. La lectura, yo estudié en una universidad muy marxista. Mucho. Yo cuando salí de escuela pensaba expropiar los medios de producción y hacer la revolución. Yo hoy soy más modesto en mis objetivos y me gustaría crear el primer país de hombres y mujeres lectores empedernidos del mundo. Creo que la lectura es un poderoso instrumento de transformación del ser humano. Es más, casi me atrevería a pensar que es muy difícil que haya un hombre o una mujer libre sin la lectura, sin el acercamiento a otras formas de pensamiento, de visión. Y hay que hacer con la lectura, de verdad es muy importante leer. La televisión es verdaderamente nociva, ahorita les voy a poner un ejemplo. Pero la lectura es muy, muy importante. Y los jóvenes no están leyendo, y la gente en general no está leyendo, y es un instrumento muy importante. Entonces yo les digo, para leer, hagan como cuando les gustan los hombres y las mujeres, según le guste a cada quien, uno y otro y otro y otro, hasta que encuentren el que los atrape. Con los libros es así. Si no les gusta otro, otro, otro, hasta que encuentren que verdaderamente los mantenga pegados al libro. Y ahí empezarán a generar el hábito de la lectura. Y miren, contra la televisión, yo de verdad, aunque no me lo crean, no veo televisión. Hace muchos años que no veo televisión, pero como en la calle todo el tiempo. Y mientras más mala es la comida, más pantallas tiene el restaurante, para que no le hagas caso a la comida y te embobes con la pantalla. Estaba un día, había pasado lo del Casino Royal de Monterrey. Tenía Loret hincados a los dirigentes para que aprobáramos la Ley de Seguridad Nacional. Y se va a comerciales, primer comercial. Lo dije en tribuna. Estaba discutiéndose la propaganda de los productos Milagro. Primer comercial. Si usted se pone esta crema, se le quitan las arrugas. Bueno, ¿cómo cree la gente eso? Segundo comercial al hilo. Si usted se pone esta crema, se le quitan las arrugas y baja de peso. ¡Qué barbaridad! Dije yo, ¿cómo se le ocurre a la gente creer en eso? Tercer comercial seguido, si usted se pone estos tenis solo con caminar, baja de peso. Dije yo, no, no, no le digo a alguien, es que solo falta que digan que me pongo esos tenis dormido y bajo de peso. Y me dice, sí, hay una pomada que te la pones en la panza dormido y bajas de peso. Dije yo, no puede ser, no puede ser. Yo les digo en la discusión, en la cámara, hay que parar esa propaganda milagro de la televisión, porque Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota son productos milagro, por eso pueden pensar que Enrique Peña es un estadista, que Josefina puede perseguir el país, es una locura. Les digo, si tuvieran código de barras se los pasaba, se saldría fraude, mentira, vende patrias, entre mismo, ¿no? Si es una cosa terrible lo que la televisión en realidad puede ser. ¿Se acuerdan ustedes de la influenza famosa? Lo tengo que acordarme. Todo el mundo andaba con cubrebocas, ¿no? Porque estaba espantado todo el mundo que apenas salía a la calle se iba a morir. Y los fumadores eran simpaticísimos. Se bajaban en cubrebocas, le daban una calada de cigarros y se volvían a subir para que no se fueran a morir, ¿no? Que no se saludaran de mal, que no se saludaran de beso, que no hicieran cuchicuchi, ¿no? Todo el mundo andaba de los mil diablos de humor, por lo mismo. Y se murieron 150. Se los echa el narco en Veracruz en 2 días. Acá en Monterrey no cantan mal las rancheras, ¿no? Y no los declaran un problema de urgencia nacional. Entonces, vuelvo al tema. Estaba yo en ese debate poniéndoles una zapatería a Peña Nieto y a Josefina, ya ven que no me cuesta trabajo. Y de repente por ahí un diputado del PRI me grita: pero Andrés Manuel ya no te quiere. Y le digo: pero yo sí, lo apoyo con todo en la presidencia de la República. Ahora, la verdad es que el cambio no va a venir si no hay un poderoso movimiento popular, si no actuamos como hombres y mujeres libres, si no nos comprometemos. Esos son actos anticipadísimos de campaña. Entonces les decía, si no se genera un poderoso movimiento popular donde actuemos como hombres y mujeres libres, nada va a cambiar. Y ahí es un llamado para todos, a luchar. Si se lucha se puede perder, se puede ganar. Todo es incierto en esta vida, pero si no se lucha todo está perdido. Pero los jóvenes de verdad son un motor fundamental en la transformación. Y yo ahí, parafraseando a Salvador Allende, les digo que un joven que no es rebelde nació decrépito. Un joven panista es antinatura. Yo no lo entiendo. De verdad, un joven que diga que su líder, su prototipo es Calderón, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar. ¡Hombre! Y un priista, ese los encargo, ¿eh? Pues que diga que Peña Nieto, ¿cómo para aventarse por la ventana? Si es un joven, tiene que estar con un proceso. La rebeldía y la hormona están ligadas a la juventud, son parte consustancial a ella. Y por eso es tan importante este movimiento que se está dando, porque la rebeldía genera iniciativa, creatividad, solidaridad, es una fiesta del ejercicio de los derechos civiles y constitucionales en nuestro país. Es un proceso de crecimiento y de maduración impresionante que no lo da ninguna escuela, ni una sola. Es muy importante la universidad. Yo me eduqué con mi abuela, que era una mujer extraordinaria. Mis abuelos no fueron a la universidad. Mis padres tampoco. Yo fui el primero que fui a la universidad y no me entendería en el lugar en que estoy sin haber tenido esa oportunidad de acceso a la educación pública. Es muy importante, pero sin duda la parte más importante de mi formación ha sido la lucha y el compromiso con la gente. Ese es enriquecedor en todos los sentidos. Y la verdad es que no es un camino fácil. Yo sostengo que si de este auditorio lleno, muy atento, muy interesado, sale un solo hombre, una sola mujer, un solo muchacho, una sola muchacha, decidida, decidido a actuar como hombre o mujer libre, van a ser de una influencia poderosísima y de una aportación importantísima en la transformación del país, con uno solo, con una sola. Aunque suene arrogante, lo sé por experiencia propia. Y uno va a tener que ser firme, porque va a recibir presiones, va a recibir... ya ven de mí, por ejemplo, dicen que soy una bestia peluda forrada en el mismo, que no hilo 2 ideas seguidas, ahorita llevo más de 2, ¿no? Y todas estas barbaridades de denostaciones, de persecución, de desvirtuar lo que uno está haciendo, a veces hasta a tus propios compañeros. Fíjense, les cuento una anécdota rápida. Yo le he dicho a Calderón de todo y sin medida, como dice la canción, pero todo es cierto. Le he dicho narco, le he dicho usurpador, le he dicho pelele, le he dicho asesino. Les he dicho a los panistas que se enojan, brincan como chinicuiles en Opal cuando les digo se robaron el Comal, cuando les digo que se robaron la presidencia. Les digo, ¿por qué se enoja? Ya ni nosotros que nos la robaron nos enojamos. Contemos los votos. Hoy que se cuenten los votos, que se sepa la verdad histórica de quién ganó. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no pueden tolerar la verdad? porque saben que han engañado al pueblo de México, saben que se robaron la presidencia. Entonces, ha sido ahí una discusión muy fuerte, permanente, con el PAN. Y en todas esas discusiones, yo le he dicho, insisto, usurpador, vende patrias, narco, asesino, pelele, todas las cosas. De verdad, si me hubieran preguntado cuál le iba a doler, nunca hubiera creído que la única que le ha dolido es la de borracho. De verdad, estaba discutiéndose el reglamento de la Cámara de Diputados y querían estos canallas que no pudiera sacar mantas en el pleno. En el lugar de debate de manifestación por excelencia, donde el fuero lo que cubre es la libre expresión, querían que nos sacáramos mantas. Y entonces yo dije, están perdidos. Y entonces se me ocurrió una manta muy maldosa, que hoy es muy famosa, que decía, ¿tú permitirías que un borracho condujera tu auto? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le permites conducir un país? Con una foto no trucada de Calderón, donde se vea todo chachalaco. La verdad es que lo que nosotros pensamos, 5 diputados, 6 fuimos, sacamos la lona y lo que íbamos era torear a los panistas. Miren, su presidente borracho. Y que se enganchan. Y se armó, ¿no? Hicieron un receso. Y entonces cuando yo vi lo que estaba pasando, llega el presidente de la Cámara y nos dice como niños regañados, cojan su manta, doblenla y regresense a sus curules. Yo, ni que fuera chiquito, ¿verdad? Ahora la bebes o la derramas, que era ruida, ahí nos quedamos firmes, a pie, ¿no? Y de repente se repara la sesión y dicen los panistas, pues nos vamos, y nosotros como niños chiquitos, adiós, se salen, y luego se sale el verde, suspenden la sesión, y yo dije, uy, no, no la vamos a acabar. Dicho y hecho. Estos irresponsables secuestran la Cámara, no permiten la tarea legislativa, necedad. Y decían que le habíamos faltado el respeto a la imagen usurpadorcial, presidencial, decían eso. Pero no pasaban la manta en la televisión, no decían qué decía la manta. Y todo el mundo se fue a internet a ver qué decía la manta, qué fue lo que tanto les ofendió. Segundo error, corren a Carmen Aristegui. No, yo dije ya, metieron las patas completas. Bueno, quiero decirles que yo seguí sacando mantas. Yo puedo decirles con franqueza que mis propios compañeros de bancada me presionaban para que ya no sacara mantas. Me decían, no, así como decimos, estamos chupando tranquilos ya. No saques más mantas, no, tiene sentido. Y yo les decía, nada, hasta que reconozcan que es mi derecho voy a seguir sacándoles mantas. Una que poco se conoce. Esa no fue idea mía. Alguien me dijo, saca una manta en blanco. Y yo dije, son tan bobos los panistas que se van a enganchar. Sacamos la manta en blanco y empiezan a gritar, ¡ay, desorden! Y yo les hacía así, estoy callado, ¿no? Soy así. No dice nada. No, se suspendió, hicieron un receso en la sesión. Del escándalo que hicieron los panistas. Y los reporteros, que son unos mulas, se acercan y me dicen, ¿qué diputado? ¿Ya se le acabaron las ideas? No, les digo, todo el mundo sabe lo que dice, pero no se lo pongo para que no se enojen los del PAN. Al final de ese periodo, el PRI y el PAN sacaron unas lonas enormes. Unos a favor de la reforma laboral, los panistas, otros criticando al gobierno panista, los priistas, enormes, así de lado a lado del salón de sesiones. Y yo me moría de la risa. Entonces quería llamar al orden y decía, déjenlos que se manifiesten, es su derecho. Por eso luchamos para que el reglamento lo incluyera. ¿Qué les quiero decir con todo esto, más allá de la anécdota? Sin carácter, o sea, con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hacen las cosas. Cuando yo llegué a la Cámara, a mí me han acusado de majadero, no dije ni una majadería en tribuna, nunca, me las sé todas, no dije ni una, ganas no me faltaban más de una vez. La primera sesión pedí la palabra y Ramírez Acuña me la negó, y le dije, vamos a ver, si no hablo, tengo 600 intervenciones en tribuna, 600. Y cuando me negaban la palabra de manera arbitraria, sacaba yo un sonido, lo encendía y me ponía a hablar. Y cuando tocaba la campana, yo tocaba la mía y lo llamaba al orden. Decía, no te acepto ninguna interrupción en mi derecho a expresar mi punto de vista. Y un puñado de diputados, no llegamos nunca más de 30, marcamos la agenda en la Cámara, sobre 500. definimos lo que queríamos discutir, defendimos los derechos de la gente y nos importó nada que los medios dijeran de nosotros de todo ese invento, que trataran de desvirtuar de manera permanente lo que estábamos haciendo en la Cámara de Diputados. Porque finalmente hay una, vuelvo a la elección, primero hay una estrategia general para desprestigiar la política y a los políticos, que todos somos iguales, que todos somos corruptos, que nada sirven, que somos unos abusivos, que somos unos privilegiados. Yo, por ejemplo, renuncié a la mitad de mi sueldo, lo dono, renuncié al seguro médico privado, me atiendo en el seguro social, renuncié al seguro de vida, cuando me explicaron que no me garantizaba estar vivo, dije, ¿para qué lo quiero? Entonces, pero esas cosas no se comentan en los medios. Y resto de un puñado estuvimos ahí defendiendo los derechos y los intereses de la gente contra todo y contra todos, en una acción muy firme y comprometida con el movimiento y con la gente. Y a pesar de todas las campañas en contra, el internet ha sido muy importante, porque ahí la gente ha visto los videos, se ha mandado información, ha usado las redes, y esto ha permitido un mayor conocimiento de lo que verdaderamente hacemos. Lo que les quiero decir con todo esto, pero volví a lo de Peña, con Peña son dos estrategias para imponer: decir que ya ganó, que se haga lo que se haga, el tipo es invencible. O sea, resulta, después de lo del Ibero, está herido de muerte políticamente, desangrándose en el camino, y dicen todos los días a donde va hay protestas. Y dicen que mientras más protesta, más crece en popularidad. O sea, que somos un pueblo esquizofrénico, lo odiamos, pero vamos a votar por él. Eso es absurdo, ¿no? Esa ya se les cayó. Pero la estrategia que les sigue funcionando es que la gente no vote, que vote en blanco, que anule su voto, que no participe. Quien haga eso apoya a Peña Nieto, porque en los hechos esa gente no votaría por el PRI, no votaría por el PAN, votaría por nosotros, votaría por Andrés Manuel, votaría por un cambio, y al anularse fortalece, como fue en el 2009, que llegó mayoría de diputados del PRI por esa campaña que hubo en este mismo sentido. Entonces es muy importante parar esas dos campañas y lograr un proceso de participación comprometido, consistente, consecuente. Si los jóvenes salen a votar, hombre, va a ser, casi no votan, sacan la credencial de elector para ir al antro, pero no para ir a votar. Entonces sería muy importante que voten. Y si convencemos a la mayoría de la gente que participe, y le decimos más, estamos convocando más allá del proceso electoral. Estamos convocando un ejercicio de participación política que busca verdaderamente la transformación de este país, y queremos cosas tan sencillas: educación para todos, ni un muchacho sin preparatoria, ni un joven que haya salido de la preparatoria aprobada sin universidad, pública, no solo pública. Sostengo que las universidades públicas deben ser de excelencia, las mejores del país, con las mejores condiciones para que puedan desarrollarse los muchachos. Empleo bien pagado para todos, salud para todos, acceso a vivienda, las familias viviendo tres o cuatro en una casa, como muegan, o no porque se quieran mucho, sino porque hace mucho que no hay vivienda, y alimentación para todos. Hay gente muriendo literalmente de hambre, 40 millones ganando un dólar al día, lo cual es una majadería. Entonces tenemos que impulsar ese proceso de transformación. Y es impresionante, Nuevo León ha sido o muy panista o muy priista. ¿Y qué tiene que ver esos partidos con los intereses del pueblo de Nuevo León? Nada. Absolutamente nada. Son contrarios a esos intereses. No hemos podido transmitir que representan a un grupo, un puñado de privilegiados, esto sí, y no a la mayoría del pueblo. Por eso este proceso que está dando Nuevo León es tan importante, desde la gente más humilde hasta empresarios muy encumbrados, hartos de la situación, e impulsando el proceso de transformación con Andrés Manuel a la cabeza. Y por eso yo quiero terminar insistiendo. Miren, hay muchos miedos. Hace rato me tardé en llegar al presidium porque muchísimas personas, muy agradecido estoy, me pidieron una fotografía. Y nunca falta un comentario como el que hoy me hicieron. Me dijeron, con 40 como tú, con 50 como tú en la Cámara, el país se transformaría. Y yo me reviso y digo, ¿qué tengo diferente? Tengo lo mismo que los hombres, y las mujeres tienen más. No es un problema de decisión, el que quiere puede, pero sí es un problema de compromiso. No hay ninguna diferencia entre nosotros. La única diferencia es la decisión de actuar. Dice Gandhi que la injusticia existe porque la soportamos de manera activa o pasiva. ¿Cuántas injusticias vemos al día y nos volteamos para el otro lado? ¿Cuántas injusticias sufrimos al día y las toleramos? ¿No? Atropellos, abusos de muy diverso tipo en la casa, en la escuela, en el trabajo, en todos lados. No puede ser que sigamos tolerando esta situación. Es dejar de justificar nuestro miedo en el miedo de los demás. Dejar de justificar nuestra debilidad en la debilidad de los demás. Como decía José Martí, la mejor manera de decir es haciendo. Y el compromiso tiene que ser en un proceso de transformación de esta naturaleza. Y yo les pongo tres ejemplos para finalizar, me he alargado, perdón, supongo que habrá una sesión de preguntas y respuestas, pero los tres son vías armadas. Yo creo que en este momento podemos hacer una transformación pacífica del país. En la revolución, Villa entra con 13, hay quien dice con menos, hay quien dice con más, 13, pongamos ese número cabalístico, a Chihuahua con 13 hombres armados y crea la división más poderosa de la Revolución Mexicana. 13 hombres. Un ejemplo que a algunos les puede resultar chocante. Cuando se hace la Revolución Cubana, salen 100 revolucionarios en un yate para 20, el Granma, a Cuba. El barquito va zozobrando todo el tiempo. Llega al final y cuando desembarcan matan 88 de los 100. Apenas poner pie en tierra. Quedan 12 vivos. De los 12 vivos quedan en grupos de 3. Dos van con Fidel, uno pierde las botas, otro pierde el rifle, Fidel no pierde nada, se van arrastrando porque tienen vuelos rasantes que los quieren matar antes de que lleguen a la Sierra Maestra, y uno de ellos cuenta que Fidel decía, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud, y ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la vida. Y el otro decía, este cabrón está loco, está a punto de matarnos, somos tres gatos y está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Y triunfó la revolución. No por un asunto idealista de que la idea genera, pero sí por un asunto de convicción, de principios, de entrega, que logró que un puñado de hombres y mujeres despertaran al pueblo cubano y generaran, contra todos los pronósticos, una revolución que, al margen de que se comparta o no el sistema político, transformara esa sociedad. Y un caso nuestro también, el de Juárez. Cuando se separa la Iglesia y el Estado, se genera una guerra civil. Y la ganan los liberales. Y los conservadores no se aguantan y van a Francia a pedirle al imperio francés y al ejército más poderoso del mundo que manden a Maximiliano. Y lo mandan con el ejército. Les ganamos la primera batalla, el 5 de mayo, el puerto. La única que hemos ganado en nuestra historia. Y luego se le ocurrió morirse a Zaragoza y no volvimos a ganar ni una. Y luego aparte nos dejaron sin ejército y nos liquidaron. 2 años y medio gobernó Maximiliano. Maximiliano le manda una carta a Juárez y le dice, somos liberales los dos. Véngase usted de presidente de la Suprema Corte. Y Juárez le dice, mi amigo, yo no estoy buscando empleo, yo soy presidente de la República, el país que usted invadió. No, no acepto, por supuesto. Y luego, 2 años y medio, los gobernadores liberales se van a poner a las órdenes de Maximiliano. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y después de 2 años y medio, derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, una anécdota poco conocida de Juárez, le preguntan, presidente, ¿vale la pena luchar? ¿Vale la pena frente a tanta derrota, frente a tanta desesperanza? Y Juárez les dice, pues mire, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno. Es así. Y la patria, estamos en un momento guardando proporciones similar, y la patria no es algo abstracto, somos los hombres y las mujeres que lo conformamos. Y dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y nosotros no merecemos a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, no, José. Y ustedes no merecen al canalla de Rodrigo Medina que debería estar en la cárcel. O sea, no son, esos desgobiernos no deberían estar en las responsabilidades públicas del Estado. Miren, la izquierda va a gobernar este país. Lo va a hacer acompañada de un poderoso movimiento popular. No tengo duda de ello. Pero este es el momento. Si nosotros, ahora que Calderón ha estado débil siempre, pero está más débil que nunca, si nosotros no aprovechamos este momento, que Calderón va de salida y que a Peña no lo puede imponer, que es el momento de mayor fragilidad de ellos, de todos modos vamos a hacer el cambio, pero nos va a costar más trabajo, más dolor, más sacrificio, va a ser más difícil. Este es el momento de jugar. Están las condiciones, la gente está harta de la situación existente. Nadie está satisfecho con lo que está pasando el país. Así es que yo creo que tenemos que impulsar esta transformación. Y estoy seguro que vamos a coincidir con muchos de ustedes, con muchas de ustedes, en esta tarea política que va más allá del proceso electoral, que es una tarea muy importante. Y lo digo a riesgo de parecer cursi, cuando lleguen a viejos, los que lleguen, y les pregunten, ¿tú qué hiciste cuando el país estaba en llamas? ¿Tú qué hiciste cuando el país estaba de cabeza? Ustedes puedan contestar, yo hice mi parte y por eso hoy vives en un país de oportunidades, en un país de libertades, en un país de justicia, en un país de igualdad. Es un sueño que vamos a hacer realidad, no tengo la menor duda, y en ese empeño estamos comprometidos. Candidata de la coalición del Movimiento Progresista al Distrito 1 de San Pedro, que ahí anda tratando de convencer a los Garzazada y a los Garzalagüera y a los Zambrano de que voten por Andrés Manuel, que esté por acá. Norma, muchas gracias. Juan José González, candidato del 8º Distrito, también por la coalición del Movimiento Progresista. Gracias por estar acá, Juan José. Hugo Fernández, candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Monterrey. Gracias, Hugo. No es candidato de ningún partido, pero es un hombre que se ha entregado a la lucha de los trabajadores, es un dirigente de toda la vida del sindicato de telefonistas. Ricardo Medellín, gracias por estar acá. Un abrazo. Bueno, pues ya ven que no somos pocos, ¿no? Yo les decía de las cosas que todos sabemos de Gerardo, pero lo que tendríamos que reconocer, tendríamos que subrayar, es que sin duda Gerardo es el diputado de nosotros, de estos, de los que queremos luchar, de los que estamos comprometidos, es el diputado de los jodidos. Dicho sea con mucho orgullo y con mucho cariño por lo que significa haber enfrentado la adversidad y tener dificultades para sacar adelante el día a día. Abrimos entonces una ronda de preguntas. Que sean preguntas, que no agarren monte como sí, yo, si no vale. Bueno, nada. Dice aquí Gerardo, yo quería hacer la misma recomendación. Quiero recomendarles dos cosas. Primero, el tema de los celulares. Si no depende de ustedes la cotización del dólar o el precio del petróleo, pues entonces apáguenlos, ¿no? Si depende de ustedes, bueno, pues entonces sí, por favor, o apáguenlo o pónganlo en vibrador. Y le voy a pedir un favorzote porque tenemos al rato otra entrevista a la que tiene que acudir Gerardo, es que sean preguntas, ¿no? Que no agarren pa'l monte porque luego empiezan todas las intervenciones y no acabamos, ¿no? Entonces, a ver. Y nada más yo, disculparme, de mí no depende la cotización tampoco del dólar, pero hace rato estaba tomando una llamada porque el secretario de gobierno de Tlaxcala, que traemos una bronca ya atorada, un pueblo que quiere destituir a su alcalde y solo a cabronazos es posible, entonces yo les propuse una consulta, un plebiscito donde la gente vote cómo resolverlo, entonces estaba reportando, pero le dije que le hablaba al rato, por eso contesté la llamada. Tomo, ya se acabó la pila, si es que ya no le puedo contestar, pero aclaro por qué fue. Y ahora sí tomo nota, tomo las 5 preguntas en bloque y respondo en bloque para tratar de tardarme menos, porque quizás algunas preguntas se vinculen. Y si me regala una hojita para apuntar, con esa misma. Perfecto. A ver, es el muchacho de café que está allá con la hoja en blanco, el de la estampa aquí, la camiseta estampada. Herminio, venga, dos. Ustedes señor dos. Diputado, usted tiene una afinidad extraordinaria sino haber acusado de hablador, pero no de mentiroso. Por ello lo felicito. Pero, ¿qué ha pasado que no han hecho, o yo no he escuchado, que ustedes exijan el respeto al artículo 129, que dice que el ejército en tiempo de paz debe estar en los cuarteles y en las fortalezas militares? Nosotros traemos en la calle. Luego el artículo 29 dice que el presidente puede utilizar las fuerzas armadas siempre y cuando se lo concedan ustedes en el Congreso de la Unión. Tendrá que decir en qué área se van a suspender las garantías individuales por cuánto tiempo. Esto me tiene altamente preocupado porque usted es muy habilidoso. A lo mejor ya lo hizo y yo no lo he visto por los medios. Sí, muy bien. Buenas tardes, me pregunta acerca de qué manera van a reaccionar los partidos políticos del movimiento progresista ante la cuestión de la guerra social que se está saliendo ahora. Yo recuerdo que el Tribunal Electoral dijo que eran ilegales los spots de 2006 hasta dos años después, obviamente ya es inútil, ¿verdad? En este momento está saliendo una camada de spots que hay una cuestión legal que no tiene sentido, que es, tú no te puedes quejar de ese spot hasta que sale al aire, aunque todo el mundo lo puede ver desde antes. ¿De qué manera van a actuar para que no exista, digamos, se propicie un fraude electoral por omisión jurídica? Muy bien. Bueno, más tarde. ¿Qué tantas posibilidades usted cree que existan, que pueda haber para un juicio político hacia Calderón y hacia Enrique Peña Nieto por lo de Atenco? Sí. Bueno, la pregunta es respecto al perdón de Andrés Manuel sobre Calderón y lo que se maneja mucho en los medios de reconocimiento o fractura que existe entre usted y el próximo presidente. De Blanco. Buenas noches ya. Gracias, diputado Noroña, por verificar la tarea del diputado y por hacer que creamos todavía en los políticos. Realmente le agradezco. Y la pregunta básicamente es, en 2015 se abren las candidaturas independientes y eso es un reto para nosotros los ciudadanos porque no queremos que esos puestos se ocupen por los políticos tradicionales. ¿Qué recomendación nos tiene ese fenómeno para eso? Muy bien. Respondo estas cinco, espero hacerlo muy puntual y seguro habrá condiciones para una segunda ronda. Es absolutamente cierto, el 129 dice que en tiempo de paz el ejército debe estar en los cuarteles y el 29 dice que solo se pueden suspender derechos y garantías con autorización del Congreso. Ellos querían con la reforma de la Ley de Seguridad Nacional pasarse por encima del Congreso y que lo pudiera hacer Calderón o el disque Gabinete de Seguridad. Claro que lo he denunciado, lo que pasa es que los medios no sacan nada de lo que yo hago. O sea, todo lo distorsionan o no sacan. Yo por eso les digo que cuando López Dóriga hable bien de mí, me retiro de la política, porque está claro que ya algo hice mal. Si ustedes van al video de la comparecencia de Finado Blake, la primera vez que fue como secretario de Gobernación, yo le digo, 129 constitucional, el ejército debe estar en los cuarteles. Ustedes dicen que hicieron una declaración de guerra, ¿me puedes dar la copia de la declaración de guerra? No existe. Antes estamos en tiempo de paz. Bueno, entonces me das la solicitud de suspensión de derechos al Congreso. No, tampoco lo hemos hecho. Bueno, y entonces, ¿por qué están violentando derechos y garantías constitucionales? No solo lo dije con Blake, lo dije en tribuna cualquier cantidad de veces. O sea, este artículo 16 lo he repetido en memoria en la tribuna cuando allanaron la casa del diputado Belli, o sea, cuando mataron civiles en retenes militares, cuando atentaron contra jóvenes en Michoacán, en una visita que hizo en el natalicio de Morelos, el usurpador. No, hombre, ya lo he dicho hasta el hartazgo, hasta el cansancio, pero los medios no sacan absolutamente nada, pero es así efectivamente. En el caso de la guerra sucia, ¿cómo actuar? Es una cosa muy, muy lamentable, porque está hecho todo para que haya impunidad. Entonces, como tú bien dices, sacan, dan el golpe y luego ya de aquí a que se hace el procedimiento y de que lo retiran, ya tienen el otro con el que van a seguir. Lo que hicieron hace 6 años, inclusive tan trágico, que no solo eran los comerciales, sino abajo, la campaña de que era un peligro para México. Qué bueno que Calderón no era un peligro, sino imagínense, ¿no? Y le decían a la gente, si votas por Andrés Manuel vas a perder la casa, vas a perder el carro. Y le decías a la gente, luego, ¿por qué votaste por Calderón? Y tenías casa, ¿no? Y tenías carro, tampoco. Y entonces, ¿qué ibas a perder? O sea, te sentieron miedo de que ibas a perder porque ni siquiera tienes. O sea, que no es así en la